9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro conteo. Hoy los 20 superclásicos los he rebautizado como los 20 super covers. Este es un especial que hace mucho rato quería hacer y ya dije, no voy a esperar más tiempo. Por eso, para esta emisión, tengo 20 canciones que, además, podría uno decir, vea, son mejores que las originales. Pero quizás ustedes mismos van a decir, no estoy de acuerdo en unas, en otras sí, en otras no. Pero de hecho, voy a dejar un numeral para que ustedes puedan ir opinando y me van diciendo, los voy leyendo en Twitter y me van diciendo cuál versión prefieren, la original o el cover. ¿Les parece? Numeral 20 super covers. Numeral 20 super covers. Vamos a arrancar entonces con la casilla número 20 y es de una canción de Peter Frampton que la compuso en 1975. Esta es la original. Y el cover, para mí, mejor. ¿Ustedes qué dicen? Aquí está Big Mountain con Baby, I Love Your Way. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos contando los 20 super covers, canciones que quizás la versión cover es mejor que la original. Ustedes lo pueden opinar en Twitter, numeral los 20 super covers. La siguiente canción fue compuesta en el año 71, además inspirada en un poema que decía "Killing me softly with his blues". Y entonces, ese año, hicieron la versión en canción "Killing me softly with your song" para Roberta Flack, y sonaba así. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ella es Roberta Flack con la versión original. Y en el número 19, el cover de Fugees. Y aquí están con "Killing Me Softly". Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. El siguiente cover es tomado de una canción original de 1982 de la banda Duran Duran, la canción Hungry Like the Wolf. Pues bien, la agrupación Muse hizo el cover de esa canción y es la que tenemos aquí en el número 18. Muse con Hungry Like the Wolf en los 20 super covers. Keep me aside. We can't stop breathing even closer behind. Estamos presentando los 20 super covers y estas son canciones, para algunos dirán, mejor que la original. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, repórtense en Twitter con el numeral los 20 super covers. ¿Cuál para ustedes mejor, la original o el cover? Esta que viene a continuación la van a identificar rápidamente. Esta es la original. Original New Order de 1986. Y la canción que ubicamos en el puesto número 17 como el cover es la que hace la agrupación Frente, Bizarre Love Triangle. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind.

Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Estamos presentando los 20 Super Covers. La siguiente canción es original de 1967, escrita e interpretada por Neil Diamond. Red, red wine, go to my head, make me forget that I. Muy diferente a la que la mayoría de nosotros conocemos, ¿cierto? Claro, el cover de UB40 Red Red Wine de los 80s. Aquí está entonces en la casilla número 15 de los 20 Super Covers, UB40 Red Red Wine. Número 14. Estoy presentando los 20 Super Covers. ¿A usted cuál le parece mejor, la original o el cover? Repórtese por Twitter con el numeral Los 20 Super Covers. La siguiente canción, amo casi todas las versiones que han hecho. La original, ojo pues, la original es del año 67. Llegó al puesto número 2 en esa época de la revista Billboard. El artista original que la interpretó fue Frankie Valli. Oigan esto. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. Ahí está la original, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Y en el puesto número 14 ponemos la versión de Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You. Why? Yeah, why? Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos presentando los 20 super covers aquí en la FM. Esta canción original de 1988 con Tracy Chapman. ¿Se acuerdan de Fast Car? You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Tracy Chapman no solamente fue reconocida por el lanzamiento con esta canción, sino fue además ganadora en los premios Grammy como revelación del año. Fast Car original, esta que están oyendo. Bien, la que hemos puesto en la casilla número 13 es el cover que hizo Jonas Blue con Dakota, y aquí está Fast Car. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, we got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan. Inside here, I've been working at a convenience store. Precious days that are blue money. Won't let the drop too far. Just cross the border and into the sea. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. We're in a fast car. Fast enough to run the highway. We gotta make a decision. This is life, not this way. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. But said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. We were in a fast car. We were cruising and spent ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a Chicago. I hope things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estos son los 20 super covers de la semana. Estamos presentando, claro, originales, pero clasificamos los covers, ¿cierto? Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. Esta bellísima canción original de Cat Stevens, escrita y compuesta por Cat Stevens, es la original. Años después, Mr. Big hizo una versión y es el cover que ubicamos hoy en el puesto número 12. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a con los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Aquí estamos contando los 20 super covers y en la FM he querido hacer este especial donde ustedes, además, los leo en Twitter, van a decir con el numeral los 20 super covers cuál versión para ustedes es mejor, la original o el cover. La que viene a continuación es original de la agrupación New Order y es el famoso clásico Blue Monday. El cover lo hace una agrupación que ellos mismos se denominan como Death Pop. Es una banda de rock industrial de Los Ángeles, California. Ellos son Orgy y hacen esta que está en el número 11. Guardan el espíritu de la original, pero un poquito más sucia. Aquí está Orgy con Blue Monday. Thank you.